buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Sleeping. Llega una vez más, puntualmente tarde a su cita semanal, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata de lentejuelas que este año le caracteriza, y como no, muy pendiente, muy pendiente de las redes sociales, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y es que este año, Gonzalo Martínez, celebramos el jubileo de Asbury Park, por eso vengo con esta bata de lentejuelas de la tienda de Paco Clavel, y estoy, que vamos, que me siento como una reina. Ya lo adelantábamos la semana pasada, como bien decías, Nacho, 15 años en antena, todo un logro, ¿eh?, para dos personas que no ven un duro haciendo este programa. Eso no lo digas muy alto, que como lo escuchan en casa, la semana que viene vienes tú solo. Cada día es más difícil encontrar excusa, ¿verdad? Bueno, pues por delante, Nacho, como no, 60 minutos, intentaremos que sean 60, que la semana pasada nos excedimos un poco. Un poco, dice. Cargados de muy buena música, os presentaremos al final del programa pues un conjunto nuevo, entre comillas, y también intentaremos recuperar esta semana la noticia jocosa. Pero como siempre, este programa comienza con su sección de noticias. Noticiosas. Nacho, 15 años. ¿Recuerdas cuando comenzamos a hacer radio? Que ya de aquella, tener en una emisora local, tener lector de CDs. Era un logro, ¿eh? Era un logro. Sí. Era, bueno, de aquella era cuando los manuales que se editaban para emisoras, como puede ser esta, te explicaban cómo programar el inicio, por si no había nadie en la emisora, dejando una casete en una platina, así posible autorreverse para que diera más tiempo a llegar al primero de la tarde. Y lo bajabas con la pausa puesta, con el play, de ese un temporizador que a las 6 de la tarde, por ejemplo, saltaba y entonces empezaba a girar la casete. ¿Qué tiempos? Y el vinilo y demás, aunque aquí, bueno, en esta emisora hay gente que todavía aprovecha sus vinilos y de hecho recuerdo cuando iba con el disquete a hacer el programa, sí, que había, sí. había de aquella un software que permitía que el disquete pasara de 1,4 megas a 1,6, y era la caña de España, porque podías llevar en 1,6 megas, imagínate lo que podías llevar. Sí, vamos, con dos archivos de Word, con fotos. Sí, pero bueno, estamos hablando que en nuestros inicios era una barbaridad. Y después eso, ya llegó el formato digital, después internet, internet ya fue la revolución, y gracias a eso pues la información, digamos, se ha democratizado un poco, ¿no? ¿Con qué empezamos hoy? Pues hoy empezábamos escuchando While My Guitar Gently Weeps del señor Josh Harrison. ¿Por qué? Porque el próximo día 25 de febrero, exactamente dentro de un mes, Josh Harrison cumpliría, de seguir vivo, 74 años. Y atentos, un día antes, el 24, para celebrar este evento, pues se publicará por primera vez The Vinyl Collection, una caja que contiene todos sus álbumes de estudio en formato vinilo de 180 gramos. Yo cuando esto das los gramos del vinilo, a mí, no sé, parece que estamos aquí vendiendo otras cosas. Sí, a ver, bueno. ¿Y qué grado de pureza tiene el vinilo? No sé, lo vamos a cortar, a ver. Además, son réplicas exactas, o sea, edición facsímil de los originales, tanto en su diseño como en el tracklist. Y además, bueno, pues también se incluyen pues otros álbumes en directo, como el Live in Japan, que es un doble álbum, y más detalles que os daremos después de escuchar el siguiente tema de Josh Harrison que tenemos preparado para el programa de hoy. La verdad es que es muy fácil seleccionar los temas que pueden sonar en este programa de Josh Harrison. Casi siempre ponemos los mismos, porque a mí, por ejemplo, este me encanta. Give Me Love. on earth. Give me light, give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Bueno, y además esta caja pues trae más chorradillas, estas para contentar a los fanáticos. Por ejemplo, incluye un par de no sé cómo llamarlos, pues son como singles, con picture singles o algo así, que incluyen una fotografía, el propio disco. Tiene estampada una imagen con dos de sus grandes éxitos, entre ellos el Got My Mind Set On You, que será el tema que escucharemos después, para despedir a George Harrison. Y también deciros que además se va a reeditar una versión ampliada de su autobiografía, I Me Mine, y que ya, ya es que hace 16 años que falleció, bueno, va a hacer en noviembre ahora 16 años que falleció George Harrison. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa todo volando. La verdad que es que más podemos decir de George Harrison, pues ya sabéis, uno de los Beatles, estupenda también etapa en solitario, también con aquellos fantásticos Traveling Wilburys, acompañado por Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan. La verdad, una carrera única y un artista excepcional. La gente en principio solo se fijaba en Ringo, no se fijaba nadie, en Paul McCartney, en esa señora, y en John Lennon, y al final también había otro gran músico, ¿no? O sea, en la banda. Iba con su carácter, él, bueno, trataba de no destacar demasiado. Bueno, pues vamos a despedirnos por hoy de Josh Harrison. Seguro que sonará más veces a lo largo del año, siempre que hay una oportunidad de traerlo a Asbury Park. Aquí lo tenemos. Como adelantaba antes, pues también uno de los temas que más me gusta de su carrera, y que tenía un vídeo que yo cuando era crío flipaba, Nacho. Era divertidísimo. Pues el tema que vamos a escuchar es Got My Mind Set On You. Y si no tienes nada más que añadir, lo ponemos de inmediato. Pues cuando quieras, Nacho. Cuando quiera, cuando lo encuentre, porque esto son de esas cosas que te digo, venga, vamos a empezar y no la tenemos preparada. Aquí está, por supuesto, George Harrison, Got My Mind Set On You. We'll be right back. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Or can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chambers, eyes are line. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, oh, oh yeah. Made to see, week to week, day to day. Break on through, break on through, break on through, break on through, hey. Caramba, Gonzalo, de repente nos ha entrado aquí como un colocón en Radio Crash, ¿eh? Yo veo así diferente, veo monstruos de colores y ese cuerno. La atmósfera que hay aquí a veces un poco cargada. Perfecto. Bien, Jim Morrison, un hombre eterno, porque con tanto fármaco que tenía dentro, yo, vamos, digo yo que estará entero, ¿no? No lo sé, ¿cuánta leyenda hay detrás de este personaje, ¿no? Hace poco hablábamos de que creo que era esta mujer, el orgullo, ahora me sale el nombre, Marianne Faithfull, creo que era el novio de Marianne Faithfull por la época, cuando estaban viviendo en París, y eso, y que le había pasado drogaína, mal estado, y que le había sentado un poco mal a Jim Morrison, tan mal que, bueno, que lo llevó a la tumba y que se habían movido el cadáver, y que, bueno, hay unas historias detrás. 4 de enero de 1967, Nacho, se publicaba el primer álbum homónimo de The Doors, y ahí comenzaba la leyenda. Para el programa de hoy, pues hemos recuperado algunos de los temas más conocidos que aparecen en este trabajo, y os anunciamos que, como no, que han pasado 50 años, y por lo tanto, ahí está la industria aprovechando el evento. Y hicieron 45 también, no pasaba nada. Y aunque no fuese una cifra redonda, ahí tenéis lo de George Harrison, cumple 74 años, no 75. Sí. Los 75 sacarán otra cosa. Y si Elvis Presley se celebra el aniversario de su nacimiento y el de su muerte. Sí. Y el santo. Ahí está en Elvis. Lo habrá. ¿Hay alguien en el cielo con tupé? Lo tiene que haber, por Dios, como no va a haber. Al lado del botiquín, ¿no? Desde su muerte, por Dios, que hay un San Elvis, claro que sí. También eso, que pues la industria aprovecha el momento y nos anuncian que se va a reeditar este álbum, ¿no? ¿Cómo? Pues sonando muchísimo mejor. Por un lado, una edición en mono, por otro lado, una edición en estéreo, todo súper remasterizado, en tapa dura, y además incluyendo pues el corte del director. No, un concierto en directo que ya se había editado en 2008 en The Matrix de San Francisco. Pero atento, ya sabes, esto hay que vender como sea. Y nos anuncian que es que este se oye mejor que el del 2008. O sea, que el del 2008 lo hicieron sin ganas. Sí, eso fue, mira, una mierda total. La gente lo va a comprar igual, así que venga. Y lo van a comprar dentro de los años. Pues claro, el de 2008 se celebrará el 41 aniversario. Sí, sí, sí. 41 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Pues vamos a escuchar más música de The Doors y después os damos otra noticia relacionada con este grupo. Es increíble, esta gente que sigue dando de qué hablar años y paños después de su muerte. Well, she's fashionably lean, and she's fashionably late. She'll never wreck a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tears, no fears, no ruin years, no clocks. She's a 20th century fox. Oh, yeah. She's the queen of cool, and she's the lady who waits. Sets her mind, let's go on, it never hesitates. She won't waste time on elementary talk, 'cause she's a 20th century fox. She's a 20th century fox. Got the world locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox, oh yeah. 20th century fox, oh yeah. Pues este 20th Century Fox, que no era un homenaje a la productora. No, no tenía que ver. No. El mejor de los casos es una chica del siglo XX. El mejor de los casos, luego ya cada uno que... Ya. Pero Fox no significa... Sí, es eso. No vamos a decir nada más. No, vamos a decir. Muy mala la letra, ¿eh? La música está buena, muy mala la letra. Esto para la juventud no es bueno. Oye, Nacho, si yo te hablo de los Doors, ¿qué ciudad te viene a la cabeza? Aparte de París, que es donde están... No, los Doors, entre otras cosas, siempre se relacionó mucho con la playa de Venice, donde empezaron a hablar Raymond Sharkey y Jim Morrison, y después aquellos colocones monumentales en los bares de toda la costa oeste. Efectivamente, en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Estamos hablando ahí. Pues se les ha hecho un homenaje, y parece ser que se les ha colocado una plaquita ahí en la intersección de las avenidas Pacific y Windward, que es donde está la señal que indica a esa playa que tú comentas. Menos mal que es ahí, y no, imagínate que le ponen al lado de la estrella de Steven Seagal. Bueno, ¿Este es el que pega tiros? No, este es el que hace otro tipo de tiros. Jim Morrison, que no hay que olvidar que también es uno de esos cantantes, artistas que mereció hace años una biopic protagonizada por un hombre que ahora está irreconocible, que es el señor Paul Kilmer, y que, bueno, en su día, pues, como no, siendo dirigida por Oliver Stone, si no me equivoco, pues fue bastante discutida. Bastante discutida, sobre todo en autobús del viaje de estudios, sí, en el que íbamos al instituto, donde a alguien se le ocurrió ponerla. Sí, a ver, es una anécdota en la película. Bueno, a ver, la película yo creo que es infumable en todas las cosas, pero tú imagínate un autobús lleno de adolescentes camino de pues cualquier noche de viaje de estudios, que te pongan antes esa película. lo mejor que nos podían hacer para inspirarnos aquella noche. Bueno, la visión, a ver, en vez de centrarnos en la música, que hubiera sido pues igual lo más vendible, Oliver Stone lo centró en que un personaje atormentado, un hombre que a través de la música y las drogas alcanzaba la redención. Notes el ton sonsonete que estoy poniendo, ¿eh? Sí. A ver. Bueno, ya sabéis, mucha risa. Oliver Stone le cuesta un tanto medir a veces, ¿no? Ya sabéis. Por supuesto, salía Vietnam en la película. Sí, por supuesto. Y yo recuerdo aquel guión que le hizo Tarantino, ¿te acuerdas? Para, ¿cómo se llama? ¿Qué película era aquella? La de... No, Reality Bites no era. Sí, que era una pareja... Sí, era de Asesinos Natos. Asesinos Natos. Tarantino no quedó muy contento con el resultado, dijo que no iba a volver a escribir un guión para nadie más. Y normal. Y el otro día vi por primera vez Nacido el 4 de julio y puf, por favor, la verdad es que le sobra bastante metraje. Sí, desde el minuto 20 hasta el final de la película. Bueno, pues vamos a despedirnos por hoy de los Doors. Por cierto, a esta inauguración de esta placa y tal, pues como no, fueron los dos miembros que quedan del grupo y la familia de los otros, ¿no? Claro que los ya fallecidos. Que John Densmore decía que igual era una buena ocasión este año para hacer un homenaje. Es decir, que, oye, o sea, para meter más pasta al buche. Pues nos despedimos con otro clásico de este álbum. Y aún nos quedan en el tintero por pues unos cuantos más, porque este álbum pues incluía, por ejemplo, temas como Dien, pero que duran 100 minutos, ¿no? Vamos a ponerlo. Y Light My Fire. ¿Pero sabes por qué esos temas duran 11 minutos y por qué tienen en medio ese enlace tan largo de dos minutos y medio? Porque estaban fumando entre... Ah, no. No. No, pero casi. En ese tiempo, Jim Morrison iba a la barra y le da tiempo a meterse un whisky. Sí, de hecho, a ver, sí, ellos seguían tocando hasta que volvía de la barra. Era, venga. Bueno, también había mucho teatro detrás de todo el comportamiento de Jim Morrison. Era un gran aficionado a las artes en general, pero al teatro, y ahí le gustaba mucho también hacer, a darse ahí importancia. Esto, de esos personajes que, bueno, ya sabes lo que dicen, muere joven, deja un cadáver bonito. No era muy bonito cuando murió. No, pero el caso es que yo creo que con 50 años hubiera sido igual. Sí. No creo que hubiera variado nada el comportamiento. Puede ser la música mejor o peor, pero él era un personaje en sí mismo. Hay otros que murieron jóvenes. Yo veo a Jimi Hendrix, me lo imagino con 40 años haciendo conciertos acústicos. Habría perdido la gracia. Y sin dientes. Pero tocando la guitarra con la boca. Pero el caso es que Jim Morrison yo me lo imagino exactamente igual. Es una de esas personas que... Más gordo. Sí, pero había, si había trajes para Elvis, no había trajes para Jim Morrison. El caso es que nos dejó con 27, esa edad maldita. Y antes de eso, ¿fueron 6 discos de los Doors en total? Sí, me parece que sí. Bueno, una producción bastante extensa para... De lo... 7. 7. No, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6. El último es, creo que es el A Woman. Uh-huh. En el 71. Del 67 al 71, todo obras maestras. Y que es raro que puedas coger 6 discos seguidos y que pues no haya ninguno que chirríe. Bueno, el caso es que chirré más las remasterizaciones. Esta es de 2008, este Soul Kitchen que vamos a escuchar. Y si a alguien no le gusta el sonido, recuerden que el de ahora es mucho mejor. Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Seems bruised with numb surprise. Still one thing. cloacas de la información extrae cada semana, bueno, cada mes o cada año, Gonzalo Martínez, la noticia jocosa. Bueno, Nacho, yo ya sé que tú no has visto ninguna película de la Guerra de las Galaxias. No. Aunque poco te queda. Y... bueno, vale, puedo. Igual voy al cine, pero igual no la veo. Vale. Pero las del Señor de los Anillos sí he visto alguna, ¿no? De esas tampoco. No. ¿Alguna más? No, nada. E.T. tampoco la vi. Bueno. Atentos a la noticia jocosa que os traemos hoy, una noticia que a la par de simpática, pues es yo a mí me pareció un poco incluso entrañable, ¿eh? Porque mirar qué historia tan bonita. Miedo me das. Una abuela brasileña reza durante años a un santo que en realidad era un elfo del Señor de los Anillos. Bueno, me cago en la que quiere. A lo mejor son las fotos y todo, ves la figurita, es brutal. Rezó durante años a una pequeña figurita del elfo Elrond, del Señor de los Anillos, que confundió con un San Antonio en miniatura. Tan esperpéntica historia ocurrió en Brasil, como no, y ha sido hecho pública por Gabriela Brandão en su cuenta personal de Facebook. A ver, esto es terrible. Yo es que tienes un punto. ¿Por qué no deja a su abuelita? Que porque es la nieta de la. Ya. Total, la abuela que le iba a dar igual que fuese elfo. Si le callas la boca. Y aquí está claro. Este es San Antonio, ¿no lo ves? Esta joven brasileña ha querido compartir tan simpática anécdota en las redes sociales. Al parecer, el muñeco, basado en este famoso personaje de ficción cinematográfica y literaria, pertenecía a una colección de los huevos Kinder del Señor de los Anillos del año 2003. Bien, vale. Brandão... ¿Y la señora la compró por...? No, atento. Brandão se lo regaló a su abuela y esta lo confundió con un pequeño San Antonio al que rezó durante años. Bueno, y le daba cosas, ¿sabes? Porque igual... No sé, es que además tú ves la figurita, que es muy hortera, o sea... Y no sé, parece más bien la Virgen María, o sea, es que de San Antonio tiene poco, porque no tiene ni barba. Al descubrir la confusión, la joven compró una figura auténtica de San Antonio para su abuela, qué bonito, y decidió compartir la curiosa historia en las redes sociales, la cual se hizo viral de manera instantánea. Qué final tan bonito, entrañable. Loado sea el Señor. Esto me recuerda a aquel chiste que había, el de niño, ¿qué haces? ¿Con qué juegas? El niño responde, con lo que me sale de los huevos. Y le mete una hostia al padre. De los huevos Kinder. Pues sí, unos hacían cositas con los huevos y otros rezan al huevo Kinder, ¿eh? Cada uno, Gonzalo, puede tener sus deidades. Y si esta señora quería rezar al huevo Kinder, que era un personaje del Señor de los Anillos, en su derecho estaba. Pero mira, podían iniciar una nueva religión, ya que, por ejemplo, está la iglesia de esta de los Jedi. Los Pastafaris. Los Pastafaris. Bueno, aquí tenéis la iglesia del Ron. El Ron, el elfo. Pues una iglesia del Ron tendría muchos feligreses, ¿eh? Yo quiero ser profeta. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. In the end, it's a dogfight. Oh, someone's after you. Where you gonna rest your soul? I don't wanna know. Bien, Gonzalo, esto ya había sonado aquí esta banda, no sé, esta canción en concreto no, No, la verdad, esta banda había sonado acompañando a, pues a uno de los protagonistas de uno de nuestros últimos programas del año pasado, al señor Sting, al Fantasma. Y hablábamos de su último trabajo en aquel momento, ya sabéis, lleva por título 57th and 9th, el cruce de calles, donde me parece que era donde grabó el álbum. Y el álbum acababa con un tema en directo, en el cual era acompañado por una joven banda de Tex-Mex, ¿no? Que se llaman The Last Bandoleros. En aquel momento os prometimos, ya que tras escuchar el disco nos dimos cuenta que era lo mejor del álbum, os prometimos que íbamos a investigar un poco sobre estos The Last Bandoleros. Y aquí los tenéis hoy. Una estupenda banda de no solo de Tex-Mex, sino también de pop y de rock, que hacen una mezcla estupenda, ¿eh? En este tema se aprecia muy bien una mezcla entre Calexico, Los Lobos, Los Beatles, Wilco también. Suena también un poco a The Eagles. Y ellos no, la verdad es que no lo niegan. Dicen que son sus influencias, que por un lado han mamado música que escuchaban sus padres, por eso les gustan tanto los grupos algunos de los años 70 y demás. Y tienen también, como no, pues otras influencias más actuales. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema de los que tenemos preparado hoy, de estos? Atentos a apuntaros el nombre, porque yo creo que esto puede triunfar. The Last Bandoleros. Venga, pues el primero que era I Don't Want to Know, vamos a escuchar ahora este Get Down, se titula. Sí, sí, Get Down. Yeah. Nacho, de, como se dice, de bien nacidos es ser agradecidos. Este audio lo hemos extraído de un programa de televisión, ¿no? Sí, bueno, es We Found New Music, que con su propio nombre indica, pues que se pone en inglés y nosotros lo traducimos, pues es un programa que se dedica a buscar nuevos talentos. Y pues si en su canal de YouTube tenéis un montón de vídeos, no solo de las bandoleros, sino de otras bandas, y en su cuenta de Twitter también van contando la actualidad. Cuenta de Twitter, por ejemplo, que no hemos dicho hoy la nuestra, Gonzalo. No, dila tú que a mí me entra la risa. Venga, no, ya te olvidaste ya, ¿no? @sbulipar_crash y ahí, pues bueno, tenemos... Cada vez vamos metiendo más cosas, no solo escribimos el día del programa, ¿eh? Vamos a subiendo de vez en cuando alguna cosita. Cuando estamos borrachos en casa y esas cosas. Sí, mira, regalo. La cuestión está de que si Twitter pudieras programar los tweets, nos haría la vida más fácil. Sí, sí. A ver, es una cosa que Facebook sí tiene. Tú puedes poner ahora algo para que salte mañana o pasado. Es mucho más fácil, sobre todo para los que no vivimos profesionalmente de esto y no tenemos que estar 24 horas al día pensando en el programa de radio. Effective Wonder. Sino en otras cosas que pues no se puede estar con el móvil en la mano diciendo, espere, señor Millonetti, voy a dejarle a usted de mirarle a usted y voy a tratar de subir un tweet sobre el último disco de Humberto Tozzi, por ejemplo. No, por Dios, de eso no. A ver, de las bandoleros, vamos a deciros quiénes integran en este grupo. Yo son cuatro: Diego Navaira en el bajo y a las voces, Emilio Navaira, que supongo que será su hermano, en la batería y también acompañando a su hermano en las voces, Jerry Fuentes, que toca la guitarra y también canta, y a ellos se les unió el neoyorquino Derek James, que toca la guitarra y también canta. Aquí cantan todos, aquí son hombres orquesta casi. Parece ser que el pasado lunes, o sea el día 23 de enero, sacaban a la venta su primer EP, Nacho, el primer EP. Recuérdanos que es un EP, la gente que somos tan joven que no conocemos esas cosas. EP viene de Extended Play. Extended Play, pero es que era, pues bueno, un single, pero un poco más avanzado. Cuatro canciones normalmente era lo que te daban de aquí a las discográficas para demostrar que eras bueno o que eras malo. De hecho, aquí en Gijón fue un exitazo. Uno que compartieron Australian Blonde por un lado y Cactus Jack por otro. Tenían dos canciones cada uno, pero Australian Blonde lo aprovechó, lo vino, pero sí, se vendieron al capital y vivieron de la música. Que desde luego, qué lamentables, pues vivir, de la música. Ese creo que lo tengo yo. Es de coleccionista, ya se puede vender. Sí, sí. ¿Tú y cuántos más? Esto, vamos a escuchar otro tema. El Riverman, que además también hemos extraído, pues de, ya sabes, de un programa de radio que tienen la capacidad de grabar actuaciones en directo y también las colgan en YouTube. Estamos hablando de la emisora NAS en el 95.1 de la FM en Colorado Springs, Colorado. Place on down the road where you can let your worries go. Get ready, I'm ready, I'm ready. You got troubles on your mind, dream of things you'll never find. Get ready, I'm ready, I'm ready. Oh, when the sun goes down, you don't have to be alone. Come along with me. Let me take you home, down to the river, man. Down to the river, to the river. Down to the river, man. Down to the river, to the river. Lay your burdens at your feet. Let the river wash you clean. Get ready, I'm ready, I'm ready. Give your weary head a rest. It's alright to let go. Sing hallelujah in the mud. Take me to the river all night long. When the sun goes down, you don't have to be alone. Nacho, pues la verdad es que no se me ocurre la mejor manera para acabar este programa, que comenzaba recordando a la figura de George Harrison, que estos chicos que de Las Bandoleros, que parte de su música pues está, como podemos escuchar, muy muy influenciada por la música de los Beatles, ¿no? Aparte de todo el sonido Tex-Mex. Pues el programa de hoy está llegando a su fin. Como siempre, se nos echa el tiempo encima. Solo disponemos de una hora y no queremos más. Gracias. Lo bueno, sirve dos veces bueno, y aparte no tenemos neuronas para hacer dos horas de programa. No, ni capacidad pulmonar. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano, con la bata de lentejuelas que este año lo caracteriza. El jubileo de Asbury Park, recuerden, 15 años en las antena, ondas. En antena. Muy, muy pendiente siempre de las redes sociales. Ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la cuestión de los bongos, en el guión y trayendo unos grupos que serán grandes. Gonzalo Martínez, por cierto, recuerdo último apunte en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook, que no lo hemos hecho. Nos podéis buscar como Asbury Park en Radio Crash. Perfil, no página. Si hacemos perfil, sí, viene Facebook y nos penaliza. No, además nosotros de perfil no tenemos buen perfil, no. Tampoco tenemos buen frontal. Sí. Pues nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la próxima semana, escuchando el que es el tema que habrá el EP, el EP de estos de Las Bandoleros. A mí casi me gustan más cuando los escucho en directo, porque el álbum parece que tiene un sonido mucho más, parece más popillo, ¿no? Bueno, hay que, como solemos decir aquí, hay que intentar llegar al mayor espectro posible de público para ganarse la pasta para las lentejas, pero la verdad estos chicos suenan de todas maneras muy, muy, muy bien. Pues vamos, de Las Bandoleros, Where Do You Go?